esto de Miren Matavena, de Enrique. Bueno, esto es del diario El País, viernes 11 de diciembre. La verdad es que se va bastante por la rama, ¿eh? Hay poca... Pero, tiempo. ¿Cómo se titula eso? Un catecismo universal. ¿Para qué? Ya lo dije todo. Sí, yo creo que el título es lo mejor, porque por aquí sí. Dentro... Bueno, el nuevo catecismo universal es un voluminoso tomo de 676 páginas en la edición francesa, que es la oficial, pues el original se redactó en esta lengua. Su presentación es magnífica, tipográfica, cuidada, esfuerzo didáctico grande, lenguaje profundo, pero todo ello se da de frente con dos escollos. La dificultad de ser comprendido por tantas y tan diversas culturas como hay en el mundo, de influencia religiosa y católica, y además no se ha adoptado siquiera el lenguaje y pensamiento usual de los hombres y mujeres de un occidente laico y secularizado. Los catecismos tradicionales han tenido el mismo defecto, se redactaron más para teólogos que para niños o para seglares metidos en el mundo. Bueno, yo tengo una colección de unos 1000 catecismos de todo el mundo, y resulta un trabajo apasionante la comparación de sus enseñanzas y su evolución con el tiempo. Luego dice, bueno, referente al catecismo, con lo cual el cristianismo y el evangelio salen muy mal parados. Con lo cual la idea de que no tiene las cosas claras. Luego al final... Bueno, no dice nada más. No dice nada. Un ensayo fracasado, tenía. Sí, pero... ¿Y este hombre ha estado allí? Nos conoce, ha escrito sobre nosotros y ahora podría decir aquí mismo, ¿y para qué? Si yo conozco personas que tratan de vivir ese cristianismo sin tanto catecismo, tanta comedia, ¿por qué no lo dice esto? Bueno, dejemos esto y me inscribo en Juan Carlos, ¿qué tienes? No, bueno, he hecho como un poco una parábola, después mi amigo José pues se encargó de pasarlo de una forma más decente. Bueno, el título es El viejo hombre libre. Bueno, todo habla de una cosa, pero se refiere, bueno, me imagino que ya lo iré cogiendo, ¿no? Planeta Tierra, en una época presente, pasada, futura, en cualquier momento. De nuevo, arreciaban las campañas promulgadas por CAARSA, compañía de aparatos y accesorios respiratorios, sociedad anónima, para la captación de ayudas gubernamentales, subvenciones y, sobre todo, para conseguir la financiación a expensas de donativos y contribuciones de la población. Sus argumentos eran sólidos y aplastantes. Pensad que gracias a nosotros podéis respirar. Tenemos la mayor cadena de fábricas de mascarillas respiratorias del mundo, con todo el gasto que ello conlleva. Debemos pagar a nuestros operarios y técnicos que, además, están prestos a salir a socorrer a cualquiera que se les estropee el respirador. Y no solo es esto, sino que es preciso tener un grupo de asesores para aconsejar a cada uno el modelo que mejor se adapta a su fisonomía, dentro, evidentemente, de los estrictos márgenes necesarios para la funcionalidad del aparato. Por otra parte, estamos haciendo esfuerzos inconmensurables por ir abriendo delegaciones en otros lugares del mundo, pues, aunque allí también hay otras compañías dedicadas a la fabricación, venta y servicio técnico de respiradores, estamos seguros que a la larga producen efectos perniciosos sobre la salud física y mental de las personas. No queremos decir con ello que las otras compañías vayan de mala fe, pero sí que es cierto que solo nosotros hemos ido recogiendo los auténticos e insustituibles conocimientos técnicos debidos de la fuente misma de la más alta tecnología. Es obligación nuestra mantener a numerosas personas que se entierran por día en laboratorios de investigación por y para la salvaguarda y perfeccionamiento del respirador, sin el cual no sería posible respirar. Por otra parte, y como todos bien sabéis, no existe en nosotros el más mínimo ánimo de lucro, ya que el precio del respirador es prácticamente simbólico y los donativos nos sirven apenas para cubrir gastos, teniendo en cuenta además que se los regalamos al nacer a las personas pobres y necesitadas. Añadamos a todo ello los cursillos de formación del personal técnico, así como la población para el uso correcto del respirador en todas y cada una de las situaciones en las que se puedan encontrar durante su vida. El viejo Cayo se metía plácida y tranquilamente en su balancín. Su interior se removía cada vez que oía todas aquellas cosas, porque, si bien era cierto que desde tiempos inmemoriales la humanidad había usado los respiradores, de una compañía u otra, da igual, no era menos cierto que él, al igual que otros muchos individuos aislados a lo largo de la historia, había pasado toda su vida, ya dilatada, sin el susodicho aparato, y ello le había permitido, además de vivir, percibir el olor de tierra mojada, el embriagador perfume de las flores, el frescor de la brisa marina y tantas otras sensaciones que le era imposible describir a todas aquellas personas cuya contestación a sus argumentos y experiencias eran utopía, ilusión, y tú qué sabrás, tú estás loco. Te quedas corto, porque esto podría durar horas. Son verdades. Don José Ones, tú que sabes tanto de griego, hace un rato que no sabía, ahora ya sabes, me has dicho que lo practicaría ahora, unos minutos. Bueno, esto es un dibujo que ha hecho Tomeu. Primero tienes que aclararnos de dónde ha sacado esto, de un libro, dices, de, sí. De, ¿cómo se titula esto? ¿Qué es? No, es una gramática griega, no hay ningún libro. ¿No? Pero, por, esto, no, el pez. No, el pez lo he dibujado yo. No, pero ahí cogido de... Resulta que pez o ipsis, que en griego cada palabra significa algo que tenía que ver con Jesús. Abajo está explicado, pasado será lo que se vea, porque si no así. Sí, esto. Sí. Por esto, en algunas películas, si os acordáis, se ven, en algunas películas de romanos, es un escudito y no hay ninguna cruz. Los primeros cristianos no tienen simbolismo de cruz, pero se ven un escudito del pez. Y el pez este, más o menos como lo he dibujado. Se ve. En uno un tipo como harina, que es así, lo dibujaba encima de la harina, pez, que significaba entonces, Pedro. No, significaba eso, que la... Como si dijéramos ahora, en plan más... no sé, intelectual o lo que sea, por ejemplo, PSOE, significa Partido Socialista Obrero Español, pues Piscis era Jesucristo, Jesús, Dios, Cristo, Hijo de Dios, que por cierto Dios es Él, Dios es Él, son palabras, Salvador. Bueno, nada, esto. Y abajo hay un dibujito pequeño que esto sí está calcado de una... un sarcófago que es auténtico de cristianos del siglo, de finales del siglo II o principios del siglo III, es decir, 300 y pico o inicios del 200, antes de toda aquella. Y tiene grabado los dos pececitos. Entonces, claro, era, a lo mejor me imaginaba yo como una contraseña, una identificación, era, estuvimos hablando maestro Caetano, era muy fácil encontrarse allí con el bastón sobre si tú eras cristiano y yo también, a lo mejor hacernos una contraseña con el bastón y dibujar el pez. Si tú no sabías de qué iba la cosa, pues yo lo borraba rápidamente con el pie sobre el polvo, sobre la arena, y ya estaba. Y esto es un poco la idea, no sé. ¿De ahí las palabras, más o menos? Pues es esto, el combinado pez quiere decir esto, son las mismas, las iniciales de cada palabra de fe, es esto. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, que es el Dios. Jesús. Sí, dice Jesús, Cristo, Zeus, Dios, Jeter, sí, Salvador. Es Jesús, Cristo, Hijo de Dios y Salvador. Es el del libro, ¿eh? No, no, no. Bueno. Y la inscripción... ponía pez de los vivientes o vivificador. Bueno, los dos pececitos sí que es de un sepulcro. ¿Quién tiene un mensaje? Yo. ¿Sí? Yo. ¿Eh? Yo. Luego. Las raíces de la Iglesia de Cristo. Dice Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: mas tú cuando rezas, reza en secreto, y Dios te recompensará en público. Mateo 6:6. Si dos de vosotros se convinieren, etc. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Mateo 18:19-20. Tengamos presente el ambiente en que vivían Jesús y su familia. Todo Israel, dominado por los sacerdotes de la religión judía y por el imperio romano, tendremos idea clara de la importancia de las palabras de Jesús. El pueblo judío esperaba el Mesías, y aún lo espera. Algunos judíos creyeron que Jesús era el Mesías esperado, pero un Mesías político, libertador, y trataron de seguirle, pero solo unos pocos entendieron su mensaje de evangelio. O sea, les abrió el camino directo a Dios sin intermediarios. Y esto era contra los sacerdotes y también contra los romanos, que vieron en Jesús un líder obrero contra ellos. Por esto, sacerdotes y militares romanos acabaron con Jesús crucificándolo. Pero la idea del verdadero Mesías ya estaba en marcha. Los apóstoles entendieron el Evangelio, la buena nueva. Cristo dijo: la verdad os dará libre. Es cuestión de orar o rezar a Dios, sin necesidad de acudir a los sacerdotes, y que además son asalariados. Y así, de esta forma, si un ser humano, hombre o mujer, reza a Dios y tiene en sí mismo a Cristo, el Espíritu de Dios, ya es cristiano. Y si se reúne con dos o tres más, ya son sinagoga o iglesia. Así nació la iglesia pobre de Cristo en Israel hace 2000 años. Y claro está que la llamada religión católica, protestante, etc., no son la iglesia de Cristo, con sus sacerdotes a sueldo, papas, cardenales, obispos, pastores, etc., y creencias, ritos, dogmas, etc. Y estando compuestas estas organizaciones religiosas de ricos y pobres, explotados y explotadores, militares, reyes, condes, marqueses, etc., está muy claro que no pertenecen a la sencilla iglesia pobre que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Aquí tenemos las raíces del verdadero y único cristianismo, el Mesías en cada ser humano, o sea, un verdadero cambio de vida, una verdadera comunión con Dios, y cuando se consigue, se está preparado para predicarlo a los demás. Pero esto no se consigue con estudios de seminario, pero sí con una auténtica vida de oración, pero no en conventos, monasterios, etc., pero sí en la vida misma, trabajando, formando un hogar. Nosotros lo resumimos así: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Estando pues la iglesia pobre actualmente renacida por nosotros, obreros y obreras, y algunos siendo descendientes de los primeros israelitas cristianos que vieron y escucharon a Jesús de Nazaret, y que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús, cuyas sencillas enseñanzas llegaron a nosotros de forma oral de padres e hijos, y sobre todo por ser todos los componentes de la iglesia pobre, actual obreros y obreras, nos da el derecho y el deber de predicar el Evangelio a católicos y protestantes, para que acudan de verdad a Cristo y a su verdadera iglesia, en su casa y en su propia vida. Nosotros, en oración, lo pedimos a Dios, así sea. Eterno Martí, diciembre del 90. Bien. Si hay que decir algo sobre esto de Juan Carlos, esto que ha leído, y después hacer un poco de comentario de mi mensaje. Esto es... Yo lo de Juan diría que es lo que he dicho antes. Me gustaba escucharlo y ha sido cortito. No es corto, Juan, cortito. Pero puedes seguir. En otra ocasión le escriben más. No. Claro. Es que mi intención era, por ejemplo, de cara, digamos, a las religiones, que no... Yo me ponía en este sitio, ¿no? No os discutimos que tengáis muchos gastos y que necesitéis mucho dinero, porque así como lo habéis montado, es normal que lo necesitéis. Lo que nosotros decimos es que todo este montaje que vosotros habéis hecho no hace falta. Ahí. Es cierto, vosotros dediquen dinero para los curas, para los templos, para la iglesia, para formar seminaristas, para catequistas, para todo este montaje. Yo lo que te digo precisamente es que todo esto no hace falta. Por tanto, si no te hace falta, quítalo y ya no necesitarás el dinero. Entonces son gastos que tú te has creado. Es como ahora mismo el obispado, que el otro día decía que tenía 200 millones de déficit. Y ayer mismo salió en la prensa que se han construido una parroquia en el Rafal Nou de 118 millones. Y dice, joder, entonces, ¿qué quiere? Que también puedo tener déficit así. A las parroquias, reunidos en las casas, y ya está. porque hay un detalle sobre la iglesia que a mí me llama mucho la atención, y es que cada vez hay menos curas, menos sacerdotes, pero el gasto siempre es más. ¿Cómo es esto? Si hay menos sacerdotes, hay menos que pagar, entonces... Pero el gasto solo tienen que montar a lo grande, porque... No hay mucha gente joven que quiera ser sacerdote, o moja, hoy en día, pero los gastos aumentan. Hay menos recaudación, porque de verdad, siempre ha sido así, pero de verdad, después de la caída de Franco y nosotros que hemos vivido un poco en aquella época, ha bajado muchísimo la afición del club y se nota mucho. Y claro, y tienen mucho déficit porque lo que tú dirás, tienen menos gasto, pero es que tienen muy menos. Además, pasa una cosa que antes... Antes era un poco la idea de que eran los pobres, eran un poco como rojillos y un poco comunistas, y eran los que menos iban por la iglesia y demás. Pero hoy hay una clase social elevada, que era el soporte de la iglesia, que también pasa de la iglesia. Y esto es importante para ellos. Y es la primera vez que sucede. Porque antes la clase social alta no pasaba de la iglesia. Y hoy sí. Yo le he escrito este, yo creo que con el título este ya está, o sea, la sociedad carsa, o sea, que venid para nosotros para poder respirar, si no, no vais a respirar solos, y está muy bien, no hay nada que decir, a mí me ha encantado, y el callo este al final, pues claro. Pues ya, un pequeño homenaje. El callo este al final, pues puede ya ser Cayetano o cualquier hombre como Cayetano, claro. que a lo largo de la historia lo ha habido. No, pero es que siempre ha habido sabios que han dicho, cuando el sabio apunta al sol, la gente le mira en la punta del dedo y siempre estamos igual. Y de este mensaje que trato de resumir aquí, ese cristianismo tan primitivo que encaja con este pez que he dibujado aquí, dejemos si era un pez o si era una cruz o si era, como dicen los testigos de Jehová, un palo o si era una olla, dejemos esto, vayamos a la cosa sencilla de aquel mensaje. Ya han hecho católicos y protestantes sobre aquella idea sencilla de Jesús de Nazaret, y que ha hecho el budismo sobre Buda, y así estamos en todas las religiones. Pero estando allí en Europa, en España, pues nos han dado la idea más de este Jesús de Nazaret, que yo, por mi parte, yo lo acepto, pero a toda máquina, precisamente por ser el carpintero, el obrero. Ahí está. Como también acepto que para mí, pues, es, entre todos los filósofos, para mí es Sócrates, sin menospreciar a los demás, pero que no me toquen a Sócrates, porque Sócrates y yo y Sócrates somos muy amigos. Pero ¿qué me decís vosotros de este mensaje? Ahí está. También a Sócrates también le condenaron por pervertir la juventud. Ahora imaginaros aquí, tiempo de pan, con esto que viniera, hombre, aquí una reunión de gente joven. Porque por estoy, ello lo digo, ¿no? Porque estoy, entonces también hubiera podido tener problemas. Estoy, así tuvo estoy que yo pervirtiendo también. Pervirtiendo, hay que pervertir. Porque, no me recuerdo esa frase, la palabra que está, Emilia. Emilia, ya llegará, pero como que hay tantas Marías. Y me va bien María. Emilia, como Nuria, la otra catalana, ay, Nuria, ha venido. Que no me oiga. Me decía Emilia, pero caramba, y está rodeado de gente joven. Y yo le dije, no queremos gente vieja, aquí sí, nada de viejo. Sí, se acompaña usted bien, que tiene gusto, tiene usted. Se puede tener muchos años, pero que no sean viejos. A propósito de esto, sin embargo, yo hasta un poco he ido a la Iglesia Católica, y antes pues sí había jóvenes, pero ahora, desde unos años a esta parte, solo son personas mayores. Mire, no sé si llega al 2% de personas jóvenes en la Iglesia. Bueno, es porque la Iglesia Católica, el Vaticano, envejece. Sí. Bueno, y cuando estas personas mayores se vayan muriendo, pero... ¿Se va a acabar la Iglesia Católica? No hará ningún cementerio nuevo. Yo creo que la mayoría de jóvenes de estos que usted dice, sí, todavía son gente de esta que está un poco, digamos, enganchada por los clubes de Boy Scout, escoltas, sí, que solamente crea un clima que todavía lo mantienen un poco allí. Un poco de esplai. Sí, un poco de excursionismo, todo eso. Sí, pero acabará que, claro, o sea, las personas estas mayores irán ya muriendo, pues, pero no sé, porque si la juventud es que ni el 2%, no, yo creo que no llega. Pero lo bueno de todo es que estos chicos jóvenes, después cuando tienen que representar un poco a la juventud católica, luego los escuchas y dices que no, los ves claramente que no saben por dónde van. ¿Ves algún viejo que sí, que más o menos defiende a ultranza su filosofía? Pero es que los jóvenes no tienen filosofía. Es que por tener no tienen ni teología católica ni nada. Están defendiendo algo que no saben ni comprenden. Y cuando se ponen a hablar, pues claro, son absurdos. Que por cierto, volviendo a lo de Enrique Miremar Magdalena, yo le oí decir por la radio un día que esto de los catecismos es un invento del siglo XIV, que antes no había catecismo. ¿XIV o XV? Que antes no había catecismo. Y que por cierto, las primeras ediciones en España que él tiene en su colección, porque es muy importante la colección, hablaba de esto. Tiene de China, y que por cierto las primeras se hicieron dos versiones, una de Madrid para arriba hasta el País Vasco y otra de Madrid para abajo hasta Cádiz, y que no eran exactamente igual en aquel tiempo. Después había una tercera versión que era la de los niños, es decir, los curas tenían una que era, digamos, su conocimiento para poder enseñar a los otros, y los niños tenían otro catecismo. O sea que esto es un lío impresionante. Y referente a lo del mensaje, solo quiero decir que a veces los cómicos, como Charlotte, que no gusta tanto Chachachín cuando hace aquella política tan buena de un plan cómico. Miguel Gila, ¿lo conocéis? Es un cómico, un humorista español, mayor, el del tren, no sé si es así. Tiene un chiste muy bueno que dice que se va a Europa de excursión, es sobre los viajes organizados, ¿no? Y más nada, una velocidad que le entra ganas de hacer pipí en París y dice, no, ya me hará usted en Bélgica y tal, o sea, con una velocidad. Bueno, el chiste es de este, pero dice, y visitamos el Vaticano. Ay, qué ver, qué edificio, y qué riqueza, qué cosa. Y pensar que empezaron estos en un pesebre. Y esto lo cuenta por televisión. Muy bueno. El chiste no va de eso, pero... Sí. Ahí está, está el mensaje. Ahí está el mensaje. Por eso lo he dicho, porque claro, el mensaje me ha hecho pensar en eso. Pues Hillard tiene este chiste, pensar que empezaron en un pesebre. Y mira dónde han llegado. Sí, es que incluso ves los niños de primera comunión, que no se saben ni santiguar. No sé si viste alguna vez ellos de primera, sí, que salió un niño, que mano, que no sabía... Sí, no sabía el día de su comunión, se supone que tiene que saber algo y rezar, y lo hacía con la izquierda, luego con la derecha, luego para acá, y o sea que no saben ni santiguarse. Y el padre nuestro ya supongo que se pierden por la mitad. El acontecimiento social. Sí, pero, la fiesta. Pero es que se pasan 2 años estudiando, que lo bueno es eso. Mi padre cuando se enteró cogió un cabrón. Bueno, si tienes un poco de aquí, como pasa en todos sitios, un poco de pasta, pagas y no haces falta que hagan los 2 años. Y te sabes antes, pero... Sí. Esto de los 2 años era ahora, porque antes yo fui una semana antes y la semana que viene hace la comunión. Bueno, fue allí, me dejaron vendar por aquí y ya está. Pero yo que... 2 años. Una semana. Que no lo sepan, santiguar, que yo no sé si es bueno o malo, porque el otro día, en el centenario del nacimiento de Franco, salió Franco... En un oficio de aquellos que hacían en las iglesias, y muy bien que sabía, punto por punto, me fijé, lo hacía así doble como se hacía antes. Sí. Primero uno, yo no me acuerdo ahora cómo era, pero bueno, se tenía que hacer 2 veces, ¿no? Cuando el evangelio, y no, para ahí los hilos, pero punto por punto, desclavado, no le daba ningún costo, ¿no? Entonces, yo no sé si es bueno que se sepan santiguar o no, por el franco. Es que siendo políticos y estando siempre a la vista del público, pues es bueno santiguarse, puede ser la última vez. Tienes que guardar la imagen. Estando tan públicamente... ¿Qué te vas a decir? Si hay un trozo de periódico, no lo va a llevar. ¿Qué es Dos Mundos? La Virginidad de María. Dos Mundos. Sí, Dos Mundos. lee lo que te parezca. ¿Qué es el principio? ¿Qué dice? Sí, bueno, un obispo anglicano afirma que Jesús fue fruto de una violación o de un adulterio. Pero esto ya se ha dicho hace mucho tiempo de un romano. Esto está escrito en libros. Pero es que a veces periódico. Hace mucho tiempo que se ha dicho. No importa lo diga el anglicano. Lee algo que encuentres o que te parezca. Lo único que cabe afirmar de manera definitiva es que los ecos del estatus de ilegitimidad parecen mucho más intensos en el texto que la insinuación de que Jesús fue hijo de María engendrado por José. No sé, cuando San Lucas estableció su genealogía, añadió las palabras según se creía, como nota entre paréntesis referida a la afirmación de que Jesús era hijo de José. Tan sabido era que Jesús no era hijo de José, que los cristianos no pudieron nunca recurrir a esa defensa a enzarzarse en polémica sobre el origen de Jesús. ¿Fue ese origen más escandaloso que la violación de una relación matrimonial? ¿Fue de hecho tan escandaloso como para que solo pudiera contrarrestarse creando la tradición de un nacimiento sobrenatural? ¿Fue Jesús hijo de un adulterio, producto de una seducción? ¿Fue María una mujer forzada, víctima de una violación real? Eso. Hay otro, sí. ¿Qué ocurrió exactamente en la historia del momento de la concepción y del nacimiento de Jesús? Nadie puede saberlo a ciencia cierta. Pues si nadie lo puede saber, pues que mejor se inventan. A lo más que alcanzo es a suponer que nació en Nazaret y no en Belén. El peso de la evidencia bíblica parece sugerir que en el nacimiento de Jesús hubo un importante elemento de escándalo. De lo contrario, no me explico por qué se desarrolló como lo hizo la tradición del pacto virginal, con José queriendo apartar a María en silencio. En fin. La otra parte. Jesús pudo casarse con María Magdalena, pero la Iglesia prefirió eliminarla. Si aceptamos esta imagen de las mujeres en el movimiento de Jesús, nos resultará menos sorprendente del retrato que se hace en los evangelios del papel desempeñado por las mujeres en el relato de la resurrección. De alguna manera hemos llegado a pensar que esas mujeres no habían aparecido en ninguna historia anterior. Está claro que se trata de una falsa percepción. En la tradición de la resurrección, María Magdalena vuelve a ser el personaje central y tal. ¿Y al final? Sin embargo, esta María fue proclamada mujer ideal por la jerarquía enteramente masculina. ¿Quién puede parecerse a semejante ideal? Hablar de una Virgen Madre constituye una contradicción terminológica. Si ese era el ideal femenino aceptado por la Iglesia, de un plumazo se consideraba a todas las demás mujeres impropias, incompletas e incompetentes. Los varones célibes habían conseguido definir a la mujer ideal de tal forma que universalizaron el sentimiento de culpabilidad de todas las mujeres. Ahí es verdad. Eso sí es verdad. Pero, ya basta por aquí. ¿Qué veis en esto? Después ya diré yo. Yo veo que se han hecho un montón de cosas de si, bueno, que si era virgen, que si nació de un romano, o que si también se leen algunos evangelios apócrifos, que si. José era viudo y era joven, ya tenía hijos de otro matrimonio, o sea, 20.000 chorradas, para no aceptar, para dar vueltas, para que la gente hable, que se escriba en contra, a favor, por no ir a aceptar lo sencillo, que es lo verdaderamente escandaloso para ellos. Una familia obrera, sencilla, trabajadora, con sus hijos, y punto. Entonces, conviene remover, porque removiendo, que sí, se crea polémica, pasa el tiempo y se escribe el libro y todo va muy bien. Sigue, Miguel, sigue, es lo que yo iba a decir, sigue tú, yo descansaré, sigue, es lo que iba a decir yo. Darle vueltas para... Darle vueltas, precisamente para no decir la verdad, porque no les va bien. Porque varios sábados han venido estos dos chicos testigos de Jehová. Y me dijeron, ¿a qué hora es la reunión? A las 7. Sí. Pero cuando ya estaban de pie aquí, que se marchaban, y digo, pero cuidado, que insistimos en lo mismo. Nada de organizaciones para nosotros. Y más, compuestas de ricos y pobres, como se pusieron. Otra vez estamos con esto de ricos y pobres, porque yo les había dado la lata varias semanas. y no han vuelto más. ¿Qué pasa aquí? Porque les duele tanto esto a todas las organizaciones religiosas. Es más, ¿por qué? Comisiones Obreras y la UGT en Palma tienen mensajes míos y cartas. Ni contestan, ni dicen nada. Les digo, yo no se vayan por las ramas. ¿Por qué este señor tiene que llevarse los beneficios? A costa de los demás se hace rico. Y después va a la religión, la que sea, y bien visto por los sacerdotes. Y apoyado por las armas y de la autoridad política, militar y ala. Y es toda esa porquería. Donde quiera da la cultura y la civilización. Si esto es la ley de un mastillo. Luego los sindicatos negociando un 6, no ha dicho un 4. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Irse por las ramas? ¿Quién te manda a negociar mi nombre eso? Yo no he pedido eso. Y cuando yo dije a este señor que tiene la fábrica de quesos en Palma, que ha venido por aquí, ha escrito libros y qué sé yo, y tanta cosa de organizar la cosa cristiana de la empresa. ¿Y qué le dije yo? No me importa tanta comedia, tanta cosa. Reparto los beneficios entre los suyos y ya está. O por el mal puesto de trabajo, en fin, para que todos tengáis lo mismo, no que tú te lleves la tajada grande y los demás a la... Ya no ha vuelto más. No ha vuelto más por aquí. Y mi hermano dice, ¿qué te crees tú? Lo habrá dicho a su señora esposa y a su hija, una hija y hija. Ahora venga, no vayas más por casa de Caetano, ¿no ves que este tipo está bollado? ¿Qué vos dices? Ahora tendremos que dejar esto y esto y esto y esto, una serie de cosas que se alcancen a costa de dinero, de los beneficios que se llevan del trabajo de los demás, porque trabajando nadie puede hacerse rico. Entonces, ¿qué pasa aquí con esta iglesia sencilla y primitiva? Lo que ha dicho Juan Carlos, ¿para qué tanto montaje de las religiones, de todas? ¿Para qué? Si lo auténtico es un cambio total de vida, caramba, cambia tú y cambiará el mundo. Si no cambia el mundo, allá ellos, pero cambia tú. Procura ser cada día, lo que decimos tantas veces, caramba, más personas, menos bestias, menos animales. Y ya está. Estos días hemos tenido... ¿A dónde te pongo más? ¿Verdad, no pongo más? Señor, que hacía años que no había visto. Se encontró con Manolo y Dale, y Manolo ha traído estos días aquí. Vinieron a las 5 y eran las 8, ¿eh? 3 horas. Aquí. El punto clave fue aquello, y esto puedes contando tú de los libros que ayudaste a Nicolás, man, ¿cómo era esto? De Stones, de llevar ayuda a Israel. De la Torah, que son 6 tomos. Que lo tiene que estudiar. Los 6 tomos estos son los libros. Sí, pero que tú le ayudaste a... Le ayudé a llevar los libros cuando los compró. Llevamos 6 cada uno delante de 1,5 km hasta llegar. ¿Y son? Son unos libros así de grandes. Sí. Y esto lo ha dado ahí. Religiosa, pero... judaísmo, ¿y qué dijo Bernardo? Dice, sí, porque ahí los primeros son la ley, después sí, no sé, después profetas y todo eso. Pero ¿te acuerdas de lo que yo dije a Bernardo? Todos estos libros, leídos, bien empapados, que los sabes casi de memoria, lo que quieras. Pero si eres un sinvergüenza, ¿qué pasa? Y Bernardo dice, tomar no sirve de nada, entonces... ¿De qué sirve tanta religión si tú no cambias? Y lo chocante es que si tú cambias, vas espiritualizando más tu vida. Entonces todos estos tomos, y catecismos, y biblias, y todo, y Corán, y todo lo que queráis del mundo. Si tú cambias y te portas mejor cada día, todo aquello sobra. ¿Os dais cuenta? A mí me hizo un comentario, no el día que estuvimos aquí, sino el día que nos encontramos, que yo le hablaba de la sencillez del cristianismo, que es tan sencillo y tal. Y él me decía, sí, sí, esto es verdad, que lo de la sencillez es muy bueno, dice, porque cuando tienes un problema y tal en la vida, lo mejor que hay es retroceder. sea, y a la sencillez. Y yo le digo, pues, lo único que te digo es que sigas en toda tu vida, siempre tengas esta sencillez. Y por qué retroceder. Y por qué retroceder, no te muevas. La solución del problema. Exacto. Ya, no, ya no te crearás estos problemas. Y me decía, sí, pero un poco así, ¿no? Un poco... Claro. Y retroceder. Sí, volver a los principios. Pues no es retroceder. Ya, no es retroceder. Para nosotros no es retroceder, pero para él. Es que se tiene, ¿verdad? Incluso en el trabajo mismo, hablamos un poquitín de sobre cristianismo, sobre ecología, sobre la misma vida, ¿no? La naturaleza. Y la gente entiende como retroceder, volver a la naturaleza. Y como, ¿por ejemplo, lo mismo? ¿Cómo se entiende esto? Seguro es el programa de radio en Barcelona, por el mes pasado, sí. Marilda y yo. El locutor presentó. Y ahora un grupo de obreros mallorquines que piensan, sí, en volver al pasado. ¿Cómo volver al pasado? No es volver al pasado, es la actualidad misma. O sea, todo lo que hay es una porquería que no sirve. Yo voy a la fuente, a la raíz, no retrocedo. Es lo que tú has dicho, un buen ejemplo. Volver a la naturaleza, no retroceder. Es avanzar. A veces, y vosotros si habéis tenido dolor de muelas, lo sabréis, yo he tenido bastante. Te encuentras con un dolor de muelas espantoso. ¿Eh? Claro, y se busca pues un calmante. Y... imaginemos que nos ponen el calmante, la farmacia, el dentista, lo que sea. En fin, que ha sido tan doloroso, este globo se deshinche. ¿Qué pasa? Los que habéis tenido dolor de muela seguramente me entenderéis. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué alivio! ¿No es así? ¡Ay! ¡Qué bien me encuentro! ¡Ay! ¡Menos mal! Ahora. Y si no lo dices, por lo menos lo piensas. ¡Ay! Estoy de bien ahora. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Has tenido necesidad de tener un dolor de muelas para que la naturaleza misma, Dios mismo, te diga, pero no te das cuenta. No te das cuenta que vives bien. Ahora te has dado cuenta porque tenías el dolor de muelas. Pero cuando se ha calmado, estoy bien ahora. ¿Cómo? ¿Te han dado millones, coches, casas, tierras, palacios? No. Me han devuelto volver al pasado, pero presente. Me han devuelto la salud. Ay, que estoy bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántas veces hemos dicho con Tomeu mismo? A veces. Y con otros. Pero el chiste. Te cuentan un chiste que no conocías. Te ha caído aquello de tan gracia que hasta te saquen, te caen las lágrimas de reír, pero... ¡Ay, qué chiste! Un momento. ¿Te sientes feliz ahora con este chiste tú, eh? Y hay que ver cómo te ríes, pareces un niño, una niña. ¡Caramba, qué bien te encuentras! Y solamente te han contado un chiste. ¿No te han dicho que tienes 50 millones en el banco? O que te harán jefe del Estado, que serás el grande en la nación. No. No. Un chiste. Os dais cuenta de la pequeñez del ser humano. Pero cuando no hay dolor de cabeza, o de la muela, o no hay dolor de espalda, o no hay, que diremos, el chiste. Estoy aburrido. Me siento aburrido. Bueno, ¿sabes qué? Pondré allí un negocio. ¿Sabes qué? Miraré si encuentro otro trabajo. ¿Sabes qué? Miraré si puedo alcanzar más dinero por aquí, por allá. Pero esto es porque hay una cosa rara allí dentro, un vacío. Y después, otra vez, volvamos al dolor de muelas. Vas a poner este negocio? Sí. Bien. ¿Y tienes un gran dolor de muelas? Sí. Entonces, este dolor de muelas, ¿te lo quito o te lo quitas tú mismo? Si piensas enseguida, no montaré el negocio. Voy a pensarlo. ¡Pum! ¡Ay, es verdad! Ya no tengo dolor de muelas. ¿Y has vendido tu negocio? Claro. Me parece que en la India cuentan algo de esto. No sé si sabréis vosotros, no sé si lo he leído o no lo han contado eso. Que es un rey que dice a su hijo que tiene que ir a buscar, porque esto de fantasía y qué sé yo. Una cosa rara para tener unos poderes y tiene que encontrar un animal, si hay alguien que lo haya leído lo sepa, pero yo no sé exactamente la cosa. Sé que el hijo del rey se va y pasan días y días y encuentra lo que tiene que encontrar, un animalito, qué sé yo, y aquel le dice, antes de que termine el tiempo que yo me voy a comer a mí mismo y tal, tienes que pedirme un deseo. Es como esto de la lámpara de Aladino. Y en aquel momento, el chico aquel, el hijo del rey, le coge esto precisamente, un gran dolor de muelas. Se olvida de todas las cosas. ¡Ay, por favor, quítame esto! ¿Estás seguro? Sí, sí. Una vez, dos veces, lo que quieras. Pero que yo me quede calmado. Y se queda calmado ya, no tengo dolor de muelas. Y se va otra vez a casa, y el rey cuando lo ve, ¡ay! ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Has pedido aquellos poderes, aquella cosa? ¡Ay, no, padre, padre! Claro, su padre el rey. No, no me ve, no me riñes, no me castigues, pero es que me pasó esto. Un dolor de muelas. Y he pedido para calmar el... ¿Qué has hecho, ingrato, mal hijo y tal, y tan? ¡Márchate! ¡Aléjate de mi vista! Y la fábula esta termina que el rey dice, caramba, y haber sido yo, habría hecho también lo mismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y aquí viene que cuántas personas después ya recitan aquellos, estos refranes y estas ideas tan sencillas y tan profundas. ¿Qué tanta cosa? Sí, al cementerio, a la fosa. A la fosa, a la tumba, no te llevarás nada. Y mi hermano, que ha trabajado 30 y tantos años ahí en las pompas fúnebres, ¿cuántas veces se ha encontrado en casas con un muerto ahí? Y la familia, a ver, oigan ustedes, van en pareja a arreglar estas cosas, y no se les puede quitar el anillo. A ver, si lo probaremos, sí, no se puede ser. En una ocasión mi hermano tuvo que decir a una familia, no puede ser, no sabe, a no ser que le cortemos el dedo. Y aquella gente se quedó, pero nosotros no cortamos dedos, ¿eh? Ustedes si quieren cortárselo, ah, no, no, no, claro, se quedó la cosa, pero a lo mejor de haber dicho mi hermano, bueno, le cortaremos el dedo, vayan hacia otra habitación y no lo vean, pero bien, por el anillo, porque claro, llevarse un anillo a la tumba, ¿os dais cuenta de dónde llega el egoísmo de la persona, del ser humano? Y todo esto es tan pequeño, tan tonto, porque claro, si tenemos comida para comer, vestido, casa, ¿qué más tenemos? Pero no, hay que buscar más cosas para complicarnos la vida. ¿Y para qué? Si yo trabajaba de yesero a las 6 de la tarde, punto, hago casa. Y dibujo, a pintar, y Biblia, y reuniones, y tal. Otros tenían que trabajar más horas. Y a veces llegaba a las 12 de la noche, aún veías edificios en obra, en luces encendidas, ahí mucho trabajo, esto sí, había las vacas gordas, pero, venga. Porque tenían más hijos, porque se habían comprado un trocito de tierra y tenían que ser una casita, porque se habían comprado un coche nuevo y tenían que pagarlo, y por qué. Y después llegó un momento, ya todos, incluyendo el patrón de Yeseros, me decían, caramba, ¿sabes que vives de viento? Eso colmo esto, ¿eh? ¿Sabes que vives de viento? Y vivíamos en una vivienda de las del Camp Redó, y cada mes pagábamos, no llegaban a las 100 pesetas, 70 y pico. ¿Sabes que vives de viento? ¿Por qué? Sencillamente porque no me he complicado la vida nunca, y tranquilo, y vivir la vida sin ensuciarla. Tú avances, pues ya a veces os he dicho, a medida que tenemos luz, no luz física, sino la luz espiritual universal que llamamos Dios, y cuando hay luz se ven las cosas claras, vives feliz, tranquilo. Y esto es la iglesia primitiva, esto es el todo. ¿Dónde están dos o tres congregados? Y después, ¿dónde podré leer los evangelios? Hasta dos, pero allí donde está el punto clave es uno. Cuando dice, pues tú orarás, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y cierra tu puerta, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. ¿Cómo? Yo solo puedo dirigirme a Dios, dialogar con Dios, claro que sí, en tu casa, en el campo, en la montaña, en el tejado y en el lavabo, en el váter. Ya tenemos la iglesia primitiva, ya tenemos la iglesia verdadera, ya tenemos la mezquita verdadera, la sinagoga verdadera. Caramba, todo está ahí, una cosa sencilla. Pero no, después vienen un montón de individuos, claro. Y estos individuos que vienen son los que quieren anteponerse entre Dios y Dios. Los intermediarios, los llamados sacerdotes, que en cada religión tienen sus nombres, en Rusia me parece que se dicen popes, no sé. Pero siempre, ah no, ¿quién eres tú para ir a Dios? Yo te guiaré como me guiarás. Porque has estudiado en un seminario. ¿Os dais cuenta? Si es sencilla la cosa. Tan sencilla que se podría decir que el ser humano, hombre o mujer, solo se dirige a Dios, es la iglesia. Este ser humano, hombre o mujer, no cree en Dios, pero trata de vivir una vida normal, sencilla. Los demás le dirán, o el mismo si acaso, agnóstico o ateo. Pero, ¿qué pasa con este ser humano, hombre o mujer, que trata de vivir la vida en consonancia con la naturaleza? Esta es la religión verdadera. ¿Os dais cuenta si va lejos de esto? Tengo un mensaje por aquí que hablo y que digo, el Dios de los ateos. ¿Qué tiene que ver? Si llamamos Dios, naturaleza, espíritu universal, energía, las palabras de lo de menos. Una cosa es cierta, que lo que yo decía un día aquí al médico que trabaja con Castro, al principio me dice, Caetano, que yo soy ateo. Muy bien. Yo creía que la visita de este médico sería una visita de médico, de 5 minutos. Y estuvo casi 2 horas sentado allí. Yo estaba allí donde está María y él estaba allí. Y después vino Castro, se sentó por aquí. La cosa está clara. Estamos los tres aquí sentados, me dije yo. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Yo no me he creado, te has creado tú. Y el médico dice, no, yo tampoco. Entonces, alguien o algo nos ha creado. Si a este alguien o algo le llamamos Dios, un granito de arena, una hierba, un átomo, un ion, un protón, lo que será, es una energía material. Bueno, esto nos ha creado a nosotros. Venimos de aquello. Yo no puedo negar a mi creador. Yo tampoco. Entonces, ¿dónde está el ateo? Y le dije yo, ahora sí, que yo sí también soy ateo. De todos los dioses muertos de las religiones. Y esto sí que soy ateo. Por la sencilla razón de que a través de mi vida he visto tanta gente, y ahora son de aquí, ahora son de allá. Este que era católico se ha hecho protestante. El protestante se ha hecho católico. el católico se ha hecho comunista, el comunista después lo ha dejado y se ha metido en un convento de frailes. El convento de frailes ha salido del seminario un sacerdote que ya era sacerdote y se ha hecho ateo, se ha hecho partido socialista, comunista, ¿qué es toda esa tramoya, esta ensalada mal hecha? Todo por la sencilla razón de que nos empieza con la cosa sencilla de la iglesia verdadera en tú mismo, en ti mismo, la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón, la mezquita verdadera, la sinagoga verdadera en cada casa obrera. ¿Y por qué decimos obrera? Porque las palabras que ha dicho Jesús están clavadas no porque las haya dicho simplemente, sino porque la vida misma lo vemos. Ha dicho, no se puede servir a Dios y al dinero, es imposible. Y donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, vuestra mente, es normal. Me publicaron una carta hace unos años y yo decía, yo la aprendí, lo publicaron. Adán y Eva, ¿eran ricos o eran pobres? Adán y Eva eran ricos porque tenían todo el mundo suyo. Y eran pobres porque no tenían nada. Ni dinero, ni oro, ni casas, no tenían nada. Y ahí los vemos tranquilos viviendo. Pasan siglos y aquellos seres pues comían, porque si se cruzaban de brazos no podían comer, tenían que buscar un conejo, un pez, encaramarse un árbol y bajar allí plátanos, cocos o lo que había en aquel momento y comer, trabajar para comer. De haber estado todos con los brazos cruzados, ahora no estaríamos aquí, no habría humanidad, se habrían muerto de hambre todos. ¿Y cuántas veces he dicho aquí, imaginemos que cada ser humano tiene una tonelada de oro? Cada ser humano, blancos, negros, chinos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños, cada ser humano una tonelada de oro. Es el fin de la humanidad. La cosa está buena. Vamos a la panadería allí. ¿Tienen pan? No, porque no hemos hecho pan. Tenemos una tonelada de oro. Vamos a la puebla, han sembrado patatas, veníamos a comprar unos cuantos kilos o un saco de oro de patatas. No, tenemos toneladas de oro. ¿Qué pasa aquí? Uno por otro nos quedaríamos, como se dice, la casa sin barrer, nos quedaríamos pues sin comer. Hasta que alguien diría, no, aquí hago algo yo. Y me siembro mis patatas y me las como y ya veremos qué pasa. Y no necesito oro, aunque vengan los demás. ¿Qué pasa si los demás después? ¡Y tatearemos todos estos toneladas de oro! No, no, no. Marchaos con el oro, tantas toneladas de oro. Ya no puede estar más clara la cosa. Vivir la vida normal, tranquilamente, vivirla sin ensuciarla, caramba, y de cada día, pues procurar quitar más este egoísmo, esta ambición, este odio, esta venganza, esta rabia que hay siempre en la mente, retirarlo, archivarlo, y hay que ver, nos convertimos en más personas, más filósofos, más sabios, más espirituales, más sacerdotes de Dios. Porque el verdadero sacerdote de Dios, hombre o mujer, no es el que estudia, sino el que trata de vivir esta vida normal. Caramba. Deja a los muertos que entierren a sus muertos, dice Jesús a uno que te seguiré, pero voy a enterrar primero a mi padre. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay que entender el sentido que le daba Jesús a esto. Caramba. Si vemos por el mundo hoy mismo millones y millones de seres humanos que no viven, vegetan. Y alguien me decía aquí ahora hace un rato de que esta gente que pide y ahora en el ayuntamiento que se dio para los necesitados de la Navidad, de ayudar a traer algo, en fin, o juguetes o comida a los necesitados de Palma y tal. Pero después también en la Cruz Roja te piden por esto de Yugoslavia y ahora aquí otra vez en esto de Somalia y tal, y ¿Qué son estas barbaridades? La gente misma tendría que pensar y decirlo, la prensa misma, la radio, la televisión, estos medios de comunicación, ya tendrían que decir, ¿o no os dais cuenta de las barbaridades que están haciendo? Estos tipos que tienen las armas, tanto en Somalia como en Yugoslavia, donde sea, ¿quién les facilita las armas y las municiones y la comida? Y después hay que ayudar a las víctimas. ¿Quién produce estas víctimas? Y después viene este señor del Vaticano, sí, yo apruebo que los norteamericanos hagan este desembarco pacífico, que estos soldados vayan allí a poner paz y a traer comida. Colmo de la falsedad, de la hipocresía, y después lo miras bien, a todo el bien englobado, y dices, bueno, como que les falta la luz. Es ignorancia, pura ignorancia. Seguro que hay millones y millones de rusos hoy que están pensando ya, y esto se, y a lo mejor ya hay algunos que lo intentan, están pensando, caramba, si yo puedo llegar a ser millonario, vale, millones, sí. ¿Y dónde llega este comunismo de 70 años? ¿Por qué? La cosa está clara. Cambiaron de régimen, pero las personas no cambiaron. El comunismo no se negó el egoísmo de la mente de las personas. Cuando vino Martín Lutero, que parecía que tenía que ir a la verdad de Cristo, deja un altar para vestir otro. Si aparte del Vaticano, organiza el luteranismo, pero enseguida ya en aquel momento un amigo suyo ya, Calvino, ya venga otros, y calvinismo y setas y setas, ¿y qué han hecho? Un protestantismo igual que el catolicismo. Ricos y pobres, explotados y explotadores. Y... Claro que si decimos esto a los sacerdotes, pastores protestantes, rabinos, etc., todos los sacerdotes de las religiones, pero en particular este llamado cristianismo católico y protestante, nos dirán, sí, pero esta iglesia de Jesús y esta que tú dices en este mensaje es una cosa tan sencilla, pero Cayetano, ¿y de dónde vivo yo después? Tendré que trabajar como los demás. Y esto cuesta. Esto es el egoísmo. Y aquí tenemos una parte del peligro. Pero hay otra parte. Nosotros mismos que estamos ahora sentados aquí. La iglesia primitiva, el cristianismo sencillo, viviendo en casa, con mi familia, apartar el egoísmo, todo esto. Sí, pero Cayetano. Es un poco fuerte esto. Por esto... ¿Os acordáis que hace unos viernes, unos cuantos, que os dije, hay mucha gente que tiene miles y otros centenares de millones de pesetas o de dólares, lo que queráis, en el banco? Pero hay otros también que tienen millones y millones de dinero en la mente, no en el banco. Si mañana puedo hacer esto y lo otro, ¿no? Con el cuento de la lechera, si puedo hacer esto, si puedo... No lo dicen a nadie, lo piensan, y esto es complicarse la vida. Y lo chocante es que me han contado un caso hoy. Tony Guardi, que decimos, ayer fue a examinarse para entrar de ordenanza como Gregorio, aquí en, pero él en el consejo, qué sé yo. Había unos cuantos y tal. Pero me ha contado Tony que le han dicho su familia, sobre todo la madre, el padre y todo eso. Pero la madre sobre todo, que ha estado aquí. Hay que ver las cosas. Siempre de punta esta familia contra Cayetano, porque te ha metido unas ideas raras, porque esto y porque lo otro. Ayer se va a la casa de los padres, allí, dice, he ido a examinarme, que cómo ha ido, no sé, porque ahora después hay que dar resultado y tal. Pero, ¿no visto se ha consultado antes con Cayetano? Y a ver si Cayetano te ayuda. ¿Me explico? ¿Qué es esto? ¿Dónde? Y yo me da pena esto, ¿dónde? Tanta ignorancia. ¡Ah, este Cayetano ya te mete unas ideas! En el momento crítico, pero no ha sido a Cayetano que te ayude con sus cosas, con su... ¿Qué pasa, chico? ¿Eh? Hace un rato que María me ha dicho que la espalda estos días y yo, a mi manera, pues mis manos y mentalmente, y a ver si me calmo un poco el dolor, y muy bien, se va el dolor bien, no se va a paciencia, pero yo pongo mi parte. Pero imaginemos que María solamente venga para la espalda y después en la calle, ¡ah, Cayetano, predica cosas raras y siempre está con los mismos, si ricos y pobres, si vaya, no me interesa! Sí, ahora me interesa, mi espalda me esmeralda, voy a Cayetano. ¿Qué es todo esto? En una ocasión Jesús tuvo que decirlo a los apóstoles. Muchos han venido detrás de mí por los peces y el pan que he multiplicado. Iban con Jesús para comer. Vemos que el apóstol Pablo incluso tiene que decir en una vez, y lo encontraréis en los Hechos de los Apóstoles, cuando hacemos la cena, que celebramos esta cena del Señor, de Jesús, y cuidado, que los hay que vienen allí y se aprovechan. No hay que comer en casa, después ya vendrán aquí para hacer esta, que porque ya se ve que en aquel momento había muchos que dirían, caramba, es normal, menos normal que la Iglesia Católica solamente da hostias, y la Iglesia Protestante un trocito de pan pequeñito y un poquitín de vino, porque de dar gambas y ensaladas y de dar paellas, las iglesias estarían llenas de gente, yo iría a comulgar cada día, no. Pues está clara. ¿Veis el dichoso egoísmo? ¡Qué Cayetano! ¿Eh? Así no, Cayetano, porque ¿en qué llegamos? No, y con eso de no me vengo ya. Basta, porque si no tendremos que discutir un rato. Y claro, se le llega aquella gente a la familia. Y a ver si cabo, hemos metido la pata allí. ¿Quién? Ahora vosotros. Ahora vosotras, porque siempre digo vosotros y María se enfada. Ahora vosotros. Vosotras. Vosotros ahora. Me he hecho recordar que mi hermana varias veces lo ha hecho durante varios años. Mi hermana Marifé ha estudiado, siempre ha estado exámenes, oposiciones, y cada vez que tenía un examen crucial, importante, hablando con ella siempre lo mismo, ¿no? Dios, una intelectualidad, tonterías, chorradas. Cuando venía el examen crucial, mamá, pide por mí esta noche, para que me vaya mañana bien el examen, a mi madre. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo? ¿Si eso no sirve de nada? No hay nada. Pero, sí, ahora pide por mí. Ahora, hablando con ella, no, una cosa seria, una... Que mamá, no hay nada, chorradas, tonterías, Dios, ¿eh? Y después pide por mí el examen. En mi caso es al revés. En mi caso es al revés, a lo mejor te dice a mi padre que Dios no existe. Y luego te cuenta fuerte de sus sueños. Dice, estoy volando. Y me deja alucinada. Dice, no, Dios no existe y tal y cual. Yo cuando dice Dios no existe, no me lo tomo en el plan que a lo mejor otra persona me lo tomaría, ¿no? Porque yo ya lo sé cómo es. Y como sé cómo vive, no, que el que diga esto para mí no es un insulto. A lo mejor si me lo dice. creo que si me lo dijera una persona muy beata y me dijera Dios está, creo que me sentaría peor que mi padre me diga que no cree en Dios. Ahí está la cosa, María. Porque luego tienes... Porque tú ves que vive ella en Dios, Dios en ella, en la vida, la... Entonces, ya vuelo mucho, pero cuando aterrizo, no sé aterrizar, yo digo, es que, papá, no sabes aterrizar esto. De un golpe, ¡oh, por Dios! Y dice, pero, así de veces que vuela, y me da envidia. Y yo, pues, me das envidia. Entonces, cuando él habla, dice, Dios no existe, o esto, o no creo esto, no creo lo otro, a mí esto no me da mucho. Si dice la Biblia que dice que Dios es amor, y que vive el amor en Dios y Dios en él, y Teresa que dice, quien tiene a Dios todo lo demás sobra, si estás en amor, todo lo demás sobra. Pero es que, son comedias, no hace falta tener lo que es esto, que yo con la gente que tiene ideas muy religiosas, yo no sé por qué, me llevo mejor con una persona que me dice, no creo en nada, que llegamos a estar de acuerdo, que una persona que me dice, no, yo creo en Dios y tal. Yo he tenido diciendo, bueno, no sé por dónde, porque... No lo entiendo, no nos entendemos. Es que yo he llegado a la conclusión de que las religiones no tienen a Dios, pero Dios tiene las religiones. Es decir, a ver si lo sé explicar, porque eso es un pensamiento un poco abstracto. Si hay muchas casas, muchas habitaciones en la casa del Padre, hay un infinito. Y aquí nos ha tocado ser una pocilguilla en la tierra. Entonces, ¿qué gran invento tuvo Dios de mandar las religiones? Porque es que si no, ya habríamos cambiado y funcionaríamos bien, si no fuera por las religiones. No sé si me explico. Es decir, que no podría ser de otro modo sin religiones. No podríamos estar aquí sin religiones, porque ya estaríamos en otro... En otra habitación. Exacto, en otro plano. En otra vida, claro. Sí, es así. Estamos castigados. Y por lo tanto, siempre los elegidos serán pocos y pequeñitos. Lo que dice Castro. ¿Por qué? No lo digo por mí, yo lo digo por ti. Porque es que si no, no seguiríamos la idea que pueda tener Dios. La teleología de tener aquí, guardería. Pues guardería. Alfa X33, aquí, guardería. Y otra cosa, ¿qué religión puede empezar y amar desde el inicio? Cuando tiene que sacrificar la dignidad de una persona. San José es un tío que a mí me da una pena, que si en aquel tiempo hubiera habido en Jerusalén seguridad social y psiquiatra, estaría en un manicomio. Porque como de golpe y porrazo la mujer echa un bombo por obra... No se puede aguantar. Es que si la Virgen es la mujer ideal de la religión, entonces que todas sean vírgenes, nosotros miramos, nos hacemos frailes y a ver dónde llegamos. Es que estas religiones no son serias. Sí, lo analizas bien, parece un chiste, pero es que no puede ser así. Es un dios juguetón que altera sus propias leyes cuando le da la gana. Es un adúltero, que es un juguetón. Que me venga con mi mujer, Dios. ¿De qué, tía? ¿De qué? No, es que no puede ser. No, ni Dios, ni juguetón. No. Eso es una palabra, que no lo entiende esto ni Dios, ¿no? Esto no lo entiende ni Dios. Además, Dios tiene que ser como mínimo más serio y no jugar esta mala pasada, San José, pobre no, Dios. Como mínimo más serio. Que hacía allí una mesa y no se la pagaba, vale. Que tenía un déficit, una suspensión de pago, no tenía nada, vale. No tenía ni madera, vale. Pero que no le joda a la mujer, nunca me por dicho. Además, ir en contra de las leyes naturales, cuando él mismo ha puesto unas leyes naturales para unos y para otros. ¿Qué pito que es? En ese aspecto, ya para unos y para otros. O sea, que una vez absurdo. Ya van, cuarto de parte, que uno de los argumentos que se da de cara a la divinidad de María es que un ser, digamos, superior o el hijo de Dios, que es la perfección, no podía salir de un cuerpo pecador. Y de esta manera, pero entonces se plantea, entonces María, ¿qué nació también de otra virgen? Claro. Porque si ella ya nace inmaculada, su madre también tendría que ser inmaculada, para que nació sin ser inmaculado de la obra. No, eso sería una si tuvo niños, tuvo ovulación. Si tuvo ovulación, no, tenía menstruación. Vamos a ver la finalidad de un cuerpo menstrual. A ver hasta qué punto es virginal. Por favor. No, el caso de la menstruación es como el prepucio. Cuando resucitó, se llevó el prepucio y lo dejó. No, es que es un problema. Es un problema porque por ahí hay muchos prepucios. A ver, entonces. ¿Subió de cuerpo entero o medio cuerpo? ¿Y para comer dónde ha...? Es contado eso. Se ha leído en este periódico que es un mundo. Sí, sí. Que este obispo, como pone a la Virgen María y tal. El Vaticano lo ha hecho la Madre de Dios y lo han puesto allí arriba y... Pero, ¿os dais cuenta? Que tanto en una parte como en la otra... Es la mala fe, la mala leche, podríamos decir, de esta gente que dice que tiene cultura, que tiene teología, precisamente para tapar la cosa. Porque nunca en toda mi vida he oído en las iglesias católicas ni protestantes, nunca, leer este trocito que ahora leerá allí Manuela, nunca. Y decir después, como dicen en la misa católica, palabra de Dios. ¿Ven los protestantes? Cuando se ha leído a quién, palabra de Dios. Pero esto nunca. Y lo ha dicho María, según está escrito, según ellos se fundan en esta cosa de la Biblia. ¿Quieren leer? Lucas 1.46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Porque ha mirado a la bajeza de su criada. Porque he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, y santo es su nombre. Y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Sí. ¿Eh? Sí, sigo. Hizo valentía con sus brazos. Esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos hinchió los bienes y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. María, la madre de Jesús, la esposa del carpintero José, da alabanzas a Dios y dice a este Dios que destrona a los reyes. De los tronos, que envía vacío a los ricos, que ensalza a los pobres. Nunca he oído yo en Palma, en las iglesias católicas, en el púlpito, recitar esto. Pero sí, las excelencias de la Madre de Dios, de la Virgen María, la Purísima Concepción, la Inmaculada y esto y lo otro, pero esto no. Después, los protestantes, no tanta María, no, María Madre de Jesús, sí, pero Madre de Dios, no, no. Muchas setas protestantes la retiran, y sí, la Madre, y concebió por la palabra del Espíritu Santo, sí, pero punto, nada más. Y esto, cuando he dicho a los sacerdotes católicos y protestantes esto, que siempre hay un pero para tapar la cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Han venido un montón de testigos de Jehová allí, desde que vivimos en esta casa. Pero ni ellos, ni protestantes, ni testigos de la Iglesia Católica, ni bautistas, ni mormones, nadie ha venido aquí y decirme, mira, mira esto lo que dice aquí. O en el púlpito, casi al final encontrarás a este... Santiago, capítulo 5. Casi al final. ¿Qué tienes por aquí ahora? Oh, el Apocalipsis. ¿Mm? ¿El Apocalipsis? No, un poco más. Cuidado. Santiago 5. Santiago 5. Esto, si no te ves capaz de gritarlo y te lo he anunciado, no tomen. Tiene que ser tal como lo dijo él aquí. Ni Santiago Carrillo llegó tan lejos. Ea ya ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los postreros días. He aquí, el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado de vosotros. Clama, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificios. Habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. Ya basta. ¿Os imagináis dentro de la catedral de Palma, Teodoro Úbeda, el obispo, o cualquier sacerdote ahí, haciendo esto así y amenazando, como saben ellos amenazar con el infierno? ¡Ricos! Llorad aullando, pues vuestras miserias os vendrán. El jornal de los obreros se ha sido robado por vosotros. ¡Clama a Dios! ¡Ladrones más que ladrones! No lo dice así, pero voy a decirlo. Y entonces, ¿por qué no lo dice así? ¿Qué predica el Evangelio? Pero todo esto... Ya no irían a la iglesia. Y ahora por Navidad, nació en un establo el buen Jesucito, y los belenes cantemos al Señor, y había una extensión de ángeles que volaban, y los corderos detrás del pastorcillo allí, y aquella cosa, y hasta la estrella cantando, diciendo a los reyes magos, aquí está, nacido el Mesías. Esto es muy bonito, es muy guapo. Pero Isaías yendo con carros de fuego en aquel tiempo también. No, está lleno de virguería. Yo lo que quiero decir es que no sé, está lleno de virguería. No sé por qué. Yo no discutiría con una persona que dijera, que vosotros retrocedéis. Bien, no retrocedamos. Hoy, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otra solución hay? Ahí. No hay que retroceder porque, igual que esta gente que dice que el comunismo ha caído. El comunismo no ha existido nunca. Si no lo han visto, y el cristianismo tampoco. Por lo tanto, no sé si hemos de retroceder o empezar de nuevo. Ahí está. Pues ¿quién dice retroceder? Pues ya está. No, es por lo que se ha comentado antes, de retroceder o tal. Retroceder de hasta cierto punto. Salgamos de donde estamos. Otra cosa es que perdamos el tiempo. Y con el comunismo es lo mismo. Está claro. Yo he conocido en Palma comunistas, pues, y socialistas. No, a la gente se plantea. No, pues, a que se quita. Socialistas y comunistas he conocido en Palma, hace años. Ahora yo no veo socialistas ni comunistas por ninguna parte. ¿Qué pasa allí? Quietano, ¿qué te parece si... Yo te pude en casa. Y las palabras de Anguita el otro día. Hasta al menos comieron, afirma Anguita. Yo todo. Es interesante. Esa es una declaración de Anguita, el líder este de Izquierda Unida. Y dice, al menos comieron, afirma Anguita al resumir la experiencia comunista de los países del este. Comieron, con todos los horrores de ese sistema, comieron. Mientras que en otros países capitalistas, porque a veces se olvida que el capitalismo no es solo Estados Unidos o Europa, sino también Latinoamérica, siguen sin comer y muertos de hambre. Así resumió ayer en Palma el líder de Izquierda Comunista y secretario general de tal. Anguita, que ayer participó en un acto público tal, y dijo que cuando se hundió la otra parte del bloque comunista, se cayó uno de los pilares, pero no supuso el fin de la historia, sino el principio de una revolución tremenda. Guiados por una propaganda demagógica, millares de personas vienen del este en busca del paraíso, vienen y van a seguir viniendo, y no habrá ley de extranjería que los pare, ni guardia civil que les obligue a marcharse, porque estamos ante el nacimiento de una revolución tremenda. Explicó Anguita, que añadió que se les dijo que con este sistema capitalista iban a ser felices, pero no les dijeron que es el mismo sistema de Argentina, Chile y de toda la Latinoamérica. En fin, y aquí dicen... así, dice, y la alternativa a todo eso es, según el dirigente del Partido Comunista, más participación. Los que se oponen al sistema y con los que quiere Izquierda Unida y tal, son los ecologistas, los que están hablando de igualdad del hombre y de la mujer, y lanza un guiño a las ideas anarquistas. Dicen, una filosofía que no ha muerto y que resurgirá. Todos esos, dice, son la nueva sal de la tierra, y están convocados aquí todos los que no asumimos el sistema. En fin. Y después, pero también, aunque sí, a lo mejor lo haga de buena fe, el hecho ya de meterte ahí dentro, ya ha dejado de ser anarquista, ha dejado de ser... ya te metes en el sistema, ya has caído en sus garras. Esto lo dijo... Pero, primeras palabras que dice, al menos comieron. Sí, pero es que... Pero esto lo dijo mucho mejor Aranguren, que es con los pequeños, que si feministas, que si ecologistas, tal, esto. Siempre y cuando no consigan el poder. Ojo. Que si hay unas elecciones y gana, como en Alemania, que empezaron a coger los votos, los verdes ya se han vendido. Se o el cojo en aquel del 68 de París del 68. No. Además, Anguita está muy bien, pero no habla de Stalin tampoco. Ojo, cuidado. No, y una cosa que no, me yo para mí es que el comunismo no ha existido. Y no ha existido. Es una cosa que está por pero al menos comieron. Pero de tal manera, mira el sistema de Cuba, a pesar de otros países de América. Al menos comieron. Y al menos comen. A mí lo que me llama la atención es que en esto que de María, ¿qué dice? Que destronó a los reyes o algo así. Bueno, no emplea estas palabras, pero viene a decir esto, ¿no? Que habla de este Dios que despide a la ciudad a los ricos y destrona a los reyes. Y habla del catecismo, este universal que ha salido, dice que hay que... Bueno, lo dice, acatar a la autoridad, o hay que obedecer a la autoridad. Esto está muy bien que diga obedecer a la autoridad, pero siempre tiene que llegar la coletilla, siempre que no atente a vuestra conciencia. Por ejemplo, a mí, ponerme el cinturón de seguridad en el coche, me parece bien obedecer a la autoridad, pongamos por caso. O mil cosas, ¿no? Mientras me estoy afectando un tercero. Ahora, mientras esta autoridad ya me está obligando a coger las armas, o a explotar, o a pisar al prójimo, yo aquí tiene que estar mi conciencia, que la voz de Dios tiene que estar por encima de todas las autoridades terrenas que tenga que haber. Cuando les interesa sí que lo hacen, los médicos católicos, a la autoridad. Los médicos católicos que objetan y no quieren hacer abortos, punto. Lo saben bien, claro que objetan cuando les interesa. Sí, pero no sé si para la coletilla de la moral, ¿eh? Pero si lo pagas, seguro que sí que se la darían bien las manos. El capitalismo siempre ha tenido esta... en las líneas de la moral. Siempre ha tenido esta moral de respetar, y la religión capitalista por supuesto es así, de respetar la autoridad, porque es el fundamental en el liberalismo y en esta ahora, pseudodemocracia. Ahora, si me permitís, tome un... Va a decir, no es para... Bueno, ya sabemos que aquí nos entendemos ya. Vamos siempre con este cristianismo sencillo y cuando metemos cosas que parecen políticas, es para dar un repaso, pero creo que vosotros estáis conmigo también de que pasamos de política. Pero hay un detalle que hace tiempo que me da vueltas por aquí, y es que, caramba, ahora hemos visto esto de Rusia, pero ¿qué está pasando en China? Más de 1.000 millones de chinos dominados por el comunismo. No se nos da muchas noticias. Sí, el otro día porque un avión que se cayó, me parece, y después unas lluvias fuertes y punto. No hay más noticias. Yo ya estoy temblando. Bueno, temblando es un decir. Pero, ¿qué pasará si este comunismo que domina se cae en China? La Cruz Roja, los gobiernos, la iglesia, las religiones, irán de casa en casa a buscar inmediatamente comida, zapatos, ropa, venga, venga, ya hay millones de chinos que se mueren de hambre. Pero esto será después, ¿por qué no ahora? ¿Qué pasa ahora? Comen. ¿Será que comen? Un momento, pero también hay la plaza de Tiananmen, que todavía no se sabe cuántos muertos hubo. Y, un momento, alguien en Nueva Zelanda, durante 40 años del franquismo en España, como no sabía nadie que estaba cerrado esto a cal y canto, también podía pensar, pues deben comer. No, no, a mí no me sirve esto, comen o no comen, no lo sé. Los derechos humanos se tienen que respetar. No, de acuerdo. Pero son mil millones de chinos. ¿Qué pasa ahora? ¿Y qué pasará después? Que se pedirá tanto por aquellos. ¿Qué pasa ahora? Tendrían que morir unos cuantos millones cada día, ¿no? Claro, porque cuando pueden ir y montar sucursales, también pedían curas para ir a América, para explotar a los americanos. ¿Cuándo el descubrimiento? Pero no hacía ninguna falta. No, sí, es lo mismo. No, cuando uno tiene que ir a invadir otro país, otro continente, entonces tiene que decir, es que allí no necesitan, porque si no, ¿cómo vamos a ir? Lo mismo. Los ingleses en la India decían lo mismo también. No, hacemos falta porque entonces no tienen técnica, entonces, tenemos que hacer trenes. Entonces no me he explicado bien, volvamos al punto de antes. ¿Qué pasa ahora con mil millones de chinos? ¿Se mueren de hambre millones cada día o comen? ¿Qué pasa? Yo no lo sé, yo te no, pregunto. Además, ¿importa? ¿Después qué pasará? ¿Importa si cae comida? El comunismo. ¿Importan comida a otros países? Porque la soja es china que la envían acá. ¿Entonces? No, creo que come, pero después vamos a ver otro no otro lo acepto. Creemos que come, yo creo que come. Pero después vamos a ver Europa, que siendo capitalista... ¡Viva la República! ¡Viva! Suecia, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Alemania... Siendo comunistas tantos países, y no sé cuántos millones de habitantes hay, pero hay muchos, siendo un capitalismo, a lo mejor más despiadado que el comunismo, vivimos y tenemos más derechos respetados. ¿Vivimos y los que están angustiados que no sin trabajo? Sí. Pero vivimos, no nos morimos de hambre en teoría. Yo vivo. Casi todos vivimos. En China no tiene entonces sentido. Volvamos el que no quiera, entonces que no quiera, volvamos otra vez a lo mismo. No me entendéis. Yo te entiendo, lo que pasa es que también deja a Europa, deja todo esto. La lección que tenemos ahora con esto de Yugoslavia o Somalia, pero en Rusia enseguida que cayó el comunismo, la ayuda al comunismo, al pueblo ruso. Muy bien. ¿Y cuántos habitantes hay en Rusia? 300 millones o 400. El país más grande del mundo. Pero para llegar a 100 millones, falta la mitad. A 100 millones. Y 200 millones. Y 300. Más de 1.000 millones de chinos. Que enseguida que caiga el comunismo allí. Yo no sé, no sé. Nos dirán cada cosa de que hay que ayudar ahí porque se morirán millones cada día. ¿Y si ahora no se mueren? Después hay un detalle. Por ejemplo, cuando estaba Rusia en marcha, se nos decían que se hacían largas colas de espera para poder conseguir comida. Hoy se hacen largas colas de espera para poder, si se puede, comprar comida. No, para conseguir trabajo. Que es peor. Para comprar aquí, comida. Porque yo he estado en el INEM esta mañana. Que esto es más vergonzoso, sí. Tener la reserva de esclavos para construir pirámides cuando quieras. No, pero hay que ver las cosas un poco. Pero es que son pequeños detalles y muchas veces estamos con suposiciones y muchas veces lo miramos desde el... Para mí, hoy, si alguien tiene el diario de Mallorca, si lo habéis visto, Camilo José Cela, el del Nobel, hoy habla de la iglesia pobre sin darse cuenta. Porque dice. Aquí lo que importa es un agricultor, un hortelano y como mucho un médico por si se nos rompe un hueso. Políticos, teólogos, banqueros, científicos, intelectuales. No nos hace ninguna falta. La gente que se dedica a las ciencias ocultas y los otros que ocultan las ciencias. Ahí veo una referencia al Vaticano fabulosa. ¿eh? Y tal. Porque en el fondo el hombre, más o menos esta es la idea, yo ahora no lo cito textualmente, en el fondo el hombre lo que quiere es un plato de comida y alguien en la cama. Y nada más. Y, o sea, que la iglesia. No, y otra cosa que siempre os habrán dicho seguramente alguna vez, o y a mí me han dicho testigos de Jehová y un pastor, que bueno, esto siempre ricos y pobres, obreros, esto parece un sindicato, Jesús no vino a traer un sindicato. Yo, incluso una vez cuando fuimos con aquello de la gran fraternidad universal, no sé si acordáis, Manolo, que fuimos dentro, otra vez que el abogado, el dirigente de la GP, no, dijo, no, es ni obreros. Pero es que tanto obreros, sí, tanto obrero. No, es que la cosa, le digo, no se trata de un sindicato ni cosa, se trata de lo espiritual. ¿Cómo puedes tú hablar, tener algo espiritual cuando estás viviendo del cuento? Pues por tanto, mi espíritu no me permite ser un hijo de Dios que vive a costa de otro. Filantrópico intelectual. Esto no, que estamos hablando aquí parece política, sociedad, cosa social, no, es espiritualidad también. Pues están las dos cosas, la parte interna y la parte... Acuérdate de la parte, si intentas cambiar la parte interna, evidentemente, se transmite al exterior, tu relación es con todos los demás. Claro, pero esto... Si amas a tu prójimo como a ti mismo, esto ya te cuesta mucho. Esto está claro. Pues queremos decir que estos, que son ricos y tal, y luego tienen mucha religión, no mucho esoterismo, de espiritualidad nada. Que dicen que puedes tener todo esto y ser una persona espiritual. Persona nada, como nada. Puede ser Rosa Cruz. Un momentito, quiero leer esto. Y entonces empieza de los mandamientos. ¿Qué dice? Dios de muertos más Dios de vivos. ¿Desde aquí? Men. Mandamiento. El primer mandamiento de todo. Sí, pero es arrasante. ¿Qué le pasa? Lo desescribe, que va arriba y va a demanar. Y eso también. Escuchad. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo más es que todos los holocaustos y sacrificios. Tiene cosa tan sencilla